11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Nos quedamos el día 27 de junio, en el apartado número 7. ¿Ok? Bueno, en ese día hablamos del apartado 6 y ahora vamos a hablar del apartado 7. No tengo que hacer nada, es el apartado del capítulo 18, al final del sueño, del libro Un Curso de Milagros. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. No tengo que hacer nada. Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Hay algo que nunca has hecho, jamás te has olvidado completamente del cuerpo. Quizá alguna que otra vez lo hayas perdido de vista, pero nunca ha desaparecido del todo. No se te pide que dejes que eso ocurra por más de un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes. Y cada instante que pases sin ser consciente de tu cuerpo, te proporcionará una perspectiva diferente de él cuando regreses. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. Es siempre algo que se recuerda o se prevé, pero nunca se puede tener una experiencia de él ahora mismo. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. El tiempo lo controla enteramente, pues el pecado nunca se encuentra totalmente en el presente. ¡Wow! Aquí les leí los primeros dos párrafos y el primer enunciado del tercero. Está muy, muy bonito lo que nos dice, porque eso nos hace desprendernos, pues probablemente de muchos pensamientos que están atribuidos a lo que nosotros creemos ser, a lo que nosotros le ponemos tanto empeño, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hacemos, lo hacemos, es cierto, para nuestra comodidad, para nuestra protección, para poder disfrutar, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien planea unas vacaciones, ¿para qué lo hace? Dice, pues para relajarme, para disfrutar, para esto, para lo otro. Entonces le damos demasiada importancia al cuerpo, ¿no? Y le decimos, si el cuerpo está bien, entonces todo está bien, todo está fuerte, ¿no? Y empezamos a tergiversar porque así lo vemos y así lo vivimos. Inclusive cuando estamos enfermos físicamente, entonces comprendemos, ¿no?, de la importancia de estar sanos. Entonces ahí vemos otra vez otra insignia, ¿no?, para decir que el cuerpo realmente es muy importante para nosotros. Entonces, de acuerdo a nuestra interpretación, hacemos el cuerpo un fin y no un medio. Recuerda que en uno de los apartados ya hemos hablado, que nos habla del cuerpo como un medio de comunicación, ¿no? No como un fin. Y aquí nosotros pues seguimos utilizando como un fin. También es muy bonito recordar lo que nos dice sobre la expiación, ¿no? De darle la bienvenida a la expiación a través del instante santo. Dice que cuando realmente aceptamos el instante santo, pues deja ya de tomar importancia o tener importancia el cuerpo en nuestras vidas. Pero para nosotros pues obviamente no ha desaparecido del todo el que pues digamos que no somos cuerpo, porque pues todavía nosotros nos identificamos con él, pero se nos pide tan solo un instante para que se produzca el milagro de la expiación. Y ahí es donde dice que pues nosotros veremos el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veíamos antes, ¿no? Entonces, en cada instante que nosotros pasemos sin ser conscientes de nuestro cuerpo, nos va a proporcionar una perspectiva diferente de él cuando nosotros regresemos. Cuando realmente estemos viviendo este instante sin ser conscientes del cuerpo y decir, pues soy más que esto, soy el alma, soy espíritu, ¿no? Soy mi ser. Entonces, cuando somos totalmente conscientes de ello, pues perdemos la conciencia del cuerpo, ¿no? De decir, esto no es lo que yo pienso, no es lo que realmente importa. ¿Y qué pasa también cuando nos enfocamos demasiado en el cuerpo? Pues viene la culpa, viene el pecado, viene el juicio, ¿no? Del cual uno le cuesta mucho trabajo desprenderse. Hay momentos que la vida nos sacude bastante fuerte, como ha pasado, híjole, en estos últimos tiempos, ya ni siquiera puedo decir en estas últimas semanas otra vez, otro movimiento ahí, pero es para, no sé, tal vez para despertar, para poner realmente en práctica lo que realmente pues se nos ha enseñado y decir, ves, tú puedes, o sea, puedes con esto, puedes ver la vida y tratar de, pues, de fluir en ella, aunque no la comprendamos, y pues tratar de aceptarla, ¿no? Hay situaciones que uno pues nos cuesta trabajo aceptar. Sin embargo, pues están en el camino, están en el proceso y se tienen que vivir, se tienen que experimentar, si así lo queremos ver o decir, ¿no? Pero si nosotros no nos damos esa oportunidad de aceptar el instante santo, entonces probablemente no estemos dispuestos a vivir esa experiencia y no estamos preparados pues también para la liberación, y la liberación se nos va a conceder en el instante en que nosotros la deseamos, ¿no? En el instante en que nosotros nos liberemos de todo, va a ser en el instante en que nosotros deseamos la completa liberación o la libertad, ¿no? Nos dice también que este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo, ¿no? Y tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que traemos hasta que probablemente alguien más las está observando, y si tenemos la suerte de que nos los digan, pues probablemente pongamos atención. E inclusive cuando tal vez nos los dice, tal vez estamos metidos tanto en nuestro ego que ni siquiera lo vemos y rápido lo justificamos. Y pues uno tiene que ser más abierto, ¿no? Tenemos que ser más abiertos a escuchar y decir, oye, todo esto que me están diciendo, pues tal vez sí hay algo en mí, ¿no? O todo lo que estoy sacando de mí, pues no es algo que demuestre amor, no es algo que muestre apoyo en los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy, muy simple darnos cuenta de esto. O sea, si estamos tirando puro veneno, puro odio, pura ira, puro resentimiento, puro, ay, pobre de mí, pobre de esto, pobre de lo otro. Ah, o sea, ¿en qué momento estamos sacando el amor que nosotros tenemos y que podemos profesar, ¿no? No nomás decirlo. Obviamente nuestro camino sería muy diferente si somos más conscientes. En estos días, en estas semanas, pues nos ha tocado vivir, a mi pareja y a mí, a mi perrita, vivir el momento y tratar de vivirlo, pues lo que hay en el presente, y no tratar de meternos tanto en el pasado como en el futuro. Sin embargo, se vienen esos tres tiempos lineales que no existen, pero que están muy reforzados en nuestra mente, que nos hacen divagar y que nos hacen temer y que nos hacen sentirnos vulnerables ante la vida, para después volver otra vez así como pavos reales y decir, esto no es lo que yo creo que es. Entonces, me abro la oportunidad de que la vida me enseñe y que me muestre realmente lo que es, no a través de mi interpretación, no a través de mi propia vivencia tampoco, ¿no? Es a través del espíritu, a través de mi ser. ¿Por qué? Porque va a haber muchas cosas que vamos a vivir, no las vamos a comprender porque las estamos viviendo y ni para qué las estamos viviendo, y tal vez no necesitamos tampoco esas respuestas, pero con el solo hecho que nos demos esa oportunidad de vivirla y decir, bueno, lo voy a vivir y lo acepto y no lo juzgo, entonces pues será otra experiencia de vida muy distinta a la que usualmente estamos acostumbrados a vivir. Sí es cierto que siempre viene la mente y nos viene y nos quiere traicionar y decir, pues es que tú no deberías estar pasando esto ni esto otro, ¿para qué? ¿Por qué? Y créanme que cuando hacemos eso, pues todavía viene más peso y viene más ego, y entonces no nos abrimos a la oportunidad, si así lo queremos decir, ¿no? La oportunidad de esta vivencia. Hacer algo siempre involucra al cuerpo, y si reconocemos que no tenemos que hacer nada, habremos dejado de otorgarle valor al cuerpo en nuestra mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Esta es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en este mismo momento, pues con ello se niega el tiempo y así el pasado y el futuro desaparecen. El que no tiene que hacer nada no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y ahí mora. Él permanecerá allí cuando tú te olvides y las actividades del cuerpo vuelvan a abarrotar tu mente consciente. Aquí les leí el párrafo 7, trae 8 párrafos, y pues vamos a tratar de quedarnos en este instante en un lugar de reposo en el que siempre podemos volver a estar ahí, siendo conscientes, estando tranquilos, inclusive en el centro de una tormenta. Inclusive en una actividad en la que hay mucho ruido, en la que hay mucho caos, en la que hay mucha histeria, vamos a permanecer ahí en reposo y quedos en un estado tranquilo en el que no tenemos que hacer nada, y aquí se nos va a brindar el descanso y va a permanecer con nosotros nuestro maestro, que nos va a enseñar a utilizar el cuerpo impecablemente, o sea, de forma impecable, intachable tal vez, no sé, ¿sí? Que en el caso aquí, del libro, impecable, o sea, sin pecado, entre comillas, o sea, sin creernos que somos pecadores, ¿no? Y en este centro de que el cuerpo está ausente, es lo que hará que también esté ausente de nuestra conciencia. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado que era cortito. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, si hacemos el programa, hace un poco más extenso el siguiente apartado, pero este es cortito. Y vámonos a la lección del día. Nos quedamos en la lección 145, y recuerden que estamos repasando "Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios", y los ejercicios que vamos a poner en práctica son el 129 y el 130, a la hora pues tratar de recordar, ¿no? "Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios", y "Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Más allá de este mundo hay un mundo que deseo. Es imposible ver dos mundos. Es imposible ver dos mundos". Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.